Padre, te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Bendito Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amados hermanos, Señor le bendiga en esta preciosa noche. Estamos más que contentos, gloria a Dios, de estar un día más en la casa del Señor. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios primero, ¿verdad? Por esta oportunidad y a vuestro pastor. Gloria a Dios, ¿verdad? Por invitarnos, gloria a Dios, a predicar la palabra. Rápidamente, vamos a abrir la Biblia. Nehemías capítulo 4. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a considerar el versículo número 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Padre de la gloria, Señor, en este momento, Señor, vengo ante tu presencia, Señor, exaltando, alabando tu poderoso nombre. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el que pone a reyes y quita reyes. Tú eres el soberano. Tú eres el excelso. En este momento, Señor, yo clamo ante ti, ante tu presencia, pidiendo tu favor, Padre Celestial, pidiendo que tu Espíritu Santo en este momento pase el carbón encendido por estos labios. Padre, que cada palabra que salga, Señor, de mis labios, Dios mío, sea palabra, Dios mío, que edifique, Señor, los corazones quebrantados, las almas quebrantadas, Padre Celestial. Dios mío, que tú me uses, Padre Celestial, con un canal de bendición en esta noche, Padre Celestial. Padre, Señor, dame palabra para hablar a este pueblo, Dios mío. Padre, glorifícate, Dios mío, como tú solo sabes glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo creo, que tú vas a obrar, Dios mío, de una manera especial, que tú vas a hablar a vuestras vidas, Padre. Señor, lo creo, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios, Padre Celestial, Señor, que responde, Padre, cuando clamamos a ti, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a estar predicando bajo el tema Construyendo en medio de la oposición. Gloria a Dios. Construyendo en medio de la oposición. Gloria a Dios. Construyendo en medio de la oposición. Oposición quiere decir resistencia a lo que alguien hace. El profeta Jeremías, muchos años, gloria a Dios, de esta historia, el profeta Jeremías profetizó que Jerusalén iba a ser desolada. Y tal como este profeta Jeremías profetizó, se cumplieron las palabras de este profeta Jeremías. La introducción. Toda buena obra que se comienza para Dios se expone a la crítica. El verdadero líder es objeto de mofa, de burlas, de oposición. Pero como dijo un gran predicador de nombre Charles E. Swindoll, los buenos líderes, gloria a Dios, tienen la piel dura, como el sapo, y alma alaba a Jehová. Porque nuestra guerra, como ustedes saben, no es contra sangre ni carne, sino que nosotros estamos peleando contra huestes celestes. Estamos peleando contra demonios, gloria a Dios, estamos peleando con el mismo enemigo. Y siempre, gloria a Dios, que usted se propone hacer cualquier cosa para Dios, el enemigo se va a levantar como río. Pero dice la Biblia que Jehová levantará la bandera. Dice la Biblia que en medio de la oposición tenemos que construir, gloria a Dios, aleluya. No podemos, mi alma alaba a Jehová, sentarnos con los brazos cruzados, sino que en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, en medio de los aprobios, en medio, gloria a Dios, aleluya, de quien se levante, de quien sea, tenemos que edificar, tenemos que construir, gloria a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, gloria a Dios, que en medio de la batalla, que en medio, gloria a Dios, de la lucha, cuando se pone a ojo vivo, ahí es que nosotros también debemos de construir, aleluya, para vencer todo obstáculo, todo daño que el enemigo de las almas trata de tirarnos a nosotros. Gloria a Dios. La oposición siempre estará presente en toda buena obra. Gloria a Dios. En toda buena obra que usted comienza para las cosas del Señor, se va a levantar ciertas personas, se van a levantar a veces el mundo, todo el mundo, pero en medio de esa tormenta, en medio de esos oprobios, como acabo de decir, tenemos que seguir construyendo. Dice la Biblia, gloria a Dios, que este varón Nehemías, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía una búsqueda íntegra con el Señor. Dice la Biblia que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Este trabajo de copero, gloria a Dios, en aquellos tiempos era un trabajo de un rango muy alto. Dice la Biblia, gloria a Dios, como dije anteriormente, que Jerusalén fue saqueada. La mayoría de los judíos inteligentes fueron llevados a Babilonia, y allí en Jerusalén se quedaron los judíos, me imagino yo, los que menos sabían, los que menos tenían entendimiento, y la condición que había en Jerusalén era una condición triste. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que llegaron, gloria a Dios, a Nehemías, gloria a Dios, de que esta situación allí en Jerusalén era una situación grave. Y dice la Biblia que cuando Nehemías supo de la situación que estaba pasando a sus hermanos, este muchacho Nehemías se puso triste. Y dice la Biblia que cuando Nehemías le fue a servir al rey Artajerjes, el rey lo miró y le dijo a Nehemías que qué le pasaba. Porque yo me imagino que Nehemías, gloria a Dios, siempre estaba contento, siempre estaba alegre. Pero cuando le llegó la noticia de la situación en que se encontraba sus compueblanos, Nehemías, gloria a Dios, se puso triste. Y este rey Artajerjes le preguntó a Nehemías qué le pasaba. Al principio Nehemías le dijo al rey que no le pasaba nada. Pero el rey Artajerjes insistió de que Nehemías tenía un problema. Y dice que Nehemías le contó, gloria a Dios, lo que le estaba pasando, gloria a Dios, y por qué de su tristeza. Dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que Nehemías primero oró a Dios, porque Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de ayuno. Nehemías era un hombre de integridad. Nehemías era un hombre que tenía una búsqueda de Dios, como todo cristiano debe tener constantemente, luchar y batallar y pelear la batalla de la buena fe. Ese era Nehemías. Y dice que Nehemías primero oró, y yo me imagino que también ayunó, y después que él oró, aleluya, después que él clamó al rey de reyes y señor de señores, él fue con la queja al rey Artajerjes, y este rey le concedió el permiso para que Nehemías llegara a Jerusalén y pudiera construir las murallas que estaban destruidas. Mi alma alaba a Jehová. Aquí podemos ver un ejemplo, gloria a Dios, de que este hombre, antes de hacer cualquier cosa, se ponía en contacto con el rey de reyes y señor de señores. Aquí podemos ver que Nehemías, antes de hacer cualquier cosa, Nehemías clamaba a Dios. Este es un ejemplo para nosotros los cristianos, que antes de hacer cualquier cosa, mi alma alaba a Jehová, levantemos las manos y le pedimos gloria a Dios, al Dios que responde. Mi alma alaba al que vive. Y dice la Biblia que el rey le permitió a Nehemías que fuera, gloria a Dios, a construir las murallas de Jerusalén. Las murallas antiguamente, generalmente, estaban rodeadas de murallas por su defensa. Estas eran las ciudades que antiguamente estaban rodeadas de tales murallas. Gloria a Dios. La muralla representa protección. Déjame decirte, yo no sé cuántas murallas hoy en día están destruidas. Yo no sé si las murallas tuyas están en el piso, pero yo quiero decirte, gloria a Dios, aleluya, que en medio de la oposición comienza a construir las murallas. Yo no sé, mi alma alaba a Jehová, si las murallas, gloria a Dios, de la oración se han ido al piso en tu vida. Yo no sé si las murallas del ayuno están en el piso, pero yo en esta noche te digo como enemiga que comienza a construir en medio de la posición. Yo no sé si se ha levantado Sambará, si se ha levantado Tobía, si se ha levantado Jesús en el árbol. Yo lo único que puedo decirte, que te levantes y edifique las murallas. ¡Aleluya! El trabajo de enemiga no era muy espiritual. Tenía que dirigir la construcción del muro de Jerusalén. A medida que la obra progresaba, la oposición se acrecentaba. Sambalá era un crítico que se oponía al cambio, al crecimiento y a todo lo que pudiera tener éxito. Tobías, el amonita, también se unió a Sambalá. Quiero decirte, amado hermano que me escucha, que cuando nosotros emprendamos, nos proponemos, gloria a Dios, de hacer cualquier cosa en los caminos de Dios, cuando nos proponemos levantar las murallas, cuando nos proponemos pelear la batalla, el diablo siempre va a usar a un saeta, siempre va a usar a un Sambalá, siempre va a usar a un Tobía. Gloria a Dios, aleluya. Pero tú, como fiel cristiano, tú sigues hacia adelante, peleando la guerra. Se levante, quien se levante, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá. Mi alma alaba a Jehová. Y quiero decirte, amado hermano, que esta gente, cuando vieron a Nehemías que había comenzado a construir los muros, esta gente se atribularon. Esta gente, como dice el puertorriqueño, se enfogonaron. Yo quiero decirte que cuando tú comienzas, mi alma alaba a Jehová, a edificar esas murallas, que cuando tú comienzas, mi alma alaba a Jehová, a meterte con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el diablo siempre se va a atiburar, porque quiero decirte que el diablo es blanco. Quiero decirte que tú le tiras al diablo y él te va a tirar para frente. Yo quiero decirte, mi alma alaba a Jehová, que no te van a entrar por los ataques del diablo, porque con nosotros está el poderoso que nunca perdió una batalla. Con nosotros está el campeón. Con nosotros está el grande de Israel, y ese es Jesús de Nazaret. Yo quiero decirte, amado hermano, que cuando esta gente se levantaron contra Nehemías, porque se van a levantar contigo cuando tú te propones pelear la batalla. Se van a levantar a veces hasta en tu propio hogar, hasta en tu propia casa, a veces hasta en vuestras iglesias. Se va a levantar un Tobía, se va a levantar un Sambará. Pero tú, mira el blanco de la soberana vocación, que este es el que te va a dar la fuerza, este es el que te va a dar la fortaleza en ese tiempo, aleluya, de la oposición. Mi alma alaba a Jehová. Yo quiero decir que Nehemías, cuando se levantaron esta gente, Sambará, Tobía y este Gesén el árabe, Nehemías confrontó esta situación con la oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando se levanta, gloria a Dios, un hijo de Satanás, cuando se levanta el adversario contra ti, es que nosotros, aleluya, tenemos que doblar rodillas. La Biblia dice en el Salmo 55:22, echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Mi alma alaba a Jehová. Yo no sé quién se levantó en contra de ti. Déjame decirte, pero tú doblas rodillas, aleluya, y clama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Échale la carga a Jehová, Él peleará la batalla por ti. Mi alma alaba a Jehová. Dice que Nehemías libró su batalla de rodillas. De rodillas que tenemos que librar nuestra batalla. No podemos ponernos pico a pico con el enemigo. Gloria a Dios, aleluya. Porque el enemigo siempre va a buscar a dañar tu testimonio. Y tú como fiel cristiano, tú como un guerrero, tenemos al capitán. Y ese capitán es Cristo Jesús, que Él está a tu lado. Él va frente en todo momento. Y nosotros como fiel cristianos lo seguimos. Porque Él es el guerrero. Él es el capitán que nos va a llevar a la victoria. Mi alma alaba a Jehová. Nehemías no combatió el fuego con fuego, sino que lo combatió con agua. Mi alma alaba a Jehová. Porque no podemos combatir el fuego con fuego. Aleluya, tenemos que usar, mi alma alaba a Jehová, la astucia que el Señor nos ha dado a mí y a ti para contrarrestar los ataques del diablo. Quiero decirte que el diablo anda como león huyente, buscando a quien matar, a quien devorar. Pero nosotros, gloria a Dios, el Señor está a nuestro lado. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Y Él está a tu lado. Mi alma alaba a Jehová. Nehemías, como David, sabía, porque de Jehová es la batalla. Cuando David se enfrentó a Goliat, aquel monstruo, aquel gigante, gloria a Dios, David sabía que la pelea no era de él. David sabía que la pelea era de Jehová. Porque yo quiero decirte francamente que si Dios no hubiese estado con David, aquel gigante hubiese comido vivo a David. Pero con David estaba aquel poderoso de Israel que está a tu lado, que todavía está ahí, gloria a Dios, ayudándote. A veces tú dices, pero es que yo no lo veo. Mi alma alaba a Jehová, pero esto no es por vista, esto es por fe. Él está ahí a tu lado, gloria a Dios, aleluya. Él quiere bendecirte, Él quiere romper las cadenas, Él quiere que tú confíes en Él. Mi alma alaba a Jehová, porque cuando ponemos, gloria a Dios, la confianza en Jehová, cuando miramos al blanco de la soberana vocación, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Déjale la queja a Él, déjale la batalla a Él, gloria a Dios, aleluya. No trate de pelear tú, mi alma alaba a Jehová. Si Él pelea por nosotros, mi alma alaba a Jehová. A veces, como dicen en Puerto Rico, perdemos nuestro esquivo, pero no permita, porque esas son maquinaciones del enemigo para sacarte, gloria a Dios, aleluya, para tratar de que tú pelees con tu propia fuerza. Yo quiero decirte que las fuerzas tuyas son limitadas. Pero la fuerza, aleluya, de aquel, gloria a Dios, aleluya, que resucitó, son fuerzas que ningún ser humano tiene. Pero aquel, aleluya, aquel sí tiene fuerza, aquel sí es el guerrero, aquel sí es mi redentor y Él está a tu lado. Gloria a Dios. La oposición engendró más oposición. Déjame decirte que a veces no acabamos de salir de una prueba cuando viene la otra. A veces salimos de un problema y a la esquina está el otro. Porque siempre el diablo, mi alma alaba a Jehová, está presto, gloria a Dios, aleluya, para llevarte la queja. Pero tú, sé sabio, sé prudente, contrarresta todos esos ataques. Mi alma alaba a Jehová con la oración, con el ayuno, porque la oración está la victoria, en el ayuno está la victoria, gloria a Dios, aleluya. No podemos, mi alma alaba a Jehová, cuando se ajacia la batalla, dejar de orar. Ahí es que tenemos que orar más, gloria a Dios, porque la oración, gloria a Dios, lo que da es fortaleza. En la oración hay vida, aleluya. Sí, amados hermanos, a veces cuando nos vienen los problemas, a veces huimos del problema, y del problema no pudimos huir. El problema hay que confrontarlo, hay que ser como enemiga, mi alma alaba a Jehová, hay que ir de rodillas, gloria a Dios, aleluya, y echarle las cargas a Jehová. Hay gente, gloria a Dios, que cuando tienen el problema, en vez de echarle las cargas a Jehová, van y echan las cargas, gloria a Dios, al vecino. Van y se lo dicen a Pancho y a Pancho. Pero no, tú eres sabio. Todas las quejas tuyas, échaselas a Jehová, porque Él puede ayudarte. Échaselas al Nazareno, porque Él va a libertarte. Échaselas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él va a romper las cadenas. Échaselas a Jesús de Nazaret, porque ese es tu libertador, ese es tu redentor, ese fue el que te salvó, ese fue el que te libertó, aleluya, y te sacó del lago de Nagoso. ¿Qué puede hacer el hermano por ti? El hermano no puede hacer nada por ti. Échale las cargas a Jehová, mi alma alaba a Jehová. Clama a mí, yo te responderé, mi alma alaba a Jehová. El Dios que yo predico es un Dios que responde. El Dios que yo predico es un Dios que sana los muertos. El Dios que yo predico es un Dios que rompe las cadenas. El Dios que yo predico es un Dios que camina sobre las aguas. El Dios que yo predico, aún los vientos le obedecen. Gloria a Dios. Echa las cargas sobre Jehová. Mi alma alaba a Jehová. Déjate de estar contándose la vuelta al mercado. Juanita Casanda, mi alma alaba a Jehová. Esos demonios no pueden hacer nada por ti. Mi alma alaba a Jehová. Pon tu confianza en Jesús. Él es tu pronto auxilio. Mi alma alaba a Jehová. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. A lo mejor las murallas tuyas están en el piso. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirte que si las murallas tuyas están en el piso, tú eres presa fácil para el enemigo. Yo quiero decirte, mi alma alaba a Jehová, en esta preciosa noche, gloria a Dios, aleluya, que tú comiences a construir estas murallas, porque el enemigo te está acechando. A veces, gloria a Dios, aleluya, nosotros nos hacemos los cielos locos. A veces, quiero decirte, mi alma alaba a Jehová, miramos hacia otro lado y eres presa para el enemigo. El enemigo te está rondeando para destruirte. El enemigo te está chequeando hace tiempo, gloria a Dios, aleluya, para arrebatarte el alma que Él te dio. Levanta esas murallas. ¿Cómo vas a levantar esas murallas? Levantándote de madrugada, comenzando a meterte en el fuego, comenzando a ayunar, comenzando a llorar. Ahora es que nosotros vamos a levantar, aleluya, las murallas para que los daños del enemigo no puedan, aleluya, penetrar tu alma, no puedan penetrar tu espíritu. Hay que levantar las murallas. Hay que levantar esas murallas. Mi alma alaba a Jehová. Hay muchas murallas que están en el piso. Mi alma alaba a Jehová. Y están haciendo, mi alma alaba a Jehová, esas ciudades, gloria a Dios, son blancos para el enemigo. Levanta las murallas porque el diablo te está chequeando. Mi alma alaba a Jehová. Hay un dicho en Puerto Rico que dice que en guerra avisar no mueve soldado. Y si tú tienes las murallas en el piso, han sido derribadas por X razón, en esta noche yo digo que tú comiences a construir esas murallas. Mi alma alaba a Jehová. Que tú comiences a edificar en medio de la oposición. Que tú comiences a levantarte edificando, mi alma alaba a Jehová, esas murallas. Porque el diablo está buscando para joderte la salvación. Mi alma alaba a Jehová. Ay, papá, mi alma te adora. Levante esas murallas, aleluya, que son la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántate de madrugada y edifica en medio de la oposición. La oposición engendró nuestra oposición. Sí, hermano, esto no va a cesar hasta que Cristo venga o hasta que tú te mueras, mi alma, alaba a Jehová, te vayas con Cristo. Aleluya, porque vas a tener oposición, mi alma alaba a Jehová. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener oposición, hermano. Pero nosotros siempre mirando al blanco, mi alma alaba a Jehová, que ese es nuestro pronto auxilio, ese es nuestra fortaleza, mi alma alaba a Jehová. No te apartes de Cristo Jesús, mi alma alaba a Jehová, porque esa es la solución a tu problema. Ese es el que te va a libertar, ese es el que te va a dar la fuerza para que tú sigas caminando hacia adelante, para que tú sigas, aleluya, mirando, Dios mío, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos de Zambalá, de Tobías y de otros. Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se atribuló mucho. Ya se estaba, mi alma alaba a Jehová, las murallas estaban casi terminando, mi alma alaba a Jehová. Y cuando tú estás casi terminando, que te está llenando de ese poder, que te está llenando de ese fuego, mi alma alaba a Jehová, ahí es que el enemigo se va a incrementar y se va a poner al rojo vivo. Como te dije anteriormente, el diablo quiere destruirte a como dé lugar, mi alma alaba a Jehová. Pero tú no le das gusto al diablo, mi alma alaba a Jehová. Ya que tú, mi alma alaba a Jehová, pusiste la mano en el arado, no mires hacia atrás, mi alma alaba a Jehová, sino sigue a Cristo Jesús. Déjame decirte, mi alma alaba a Jehová, el enemigo de todas formas quiere destruirte. No seas como la mujer de Lot, no mires hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Tú no miras atrás, sino sigue mirando a Cristo. Sigue mirando a Cristo, que ese es el verdadero, ese es el Dios verdadero. Gloria a Dios. No mires hacia atrás, santo. Ya que está llegando a la meta, ahora vas a mirar atrás. Mi alma alaba a Jehová. Te falta un poquito más. Pelea, sé valiente, el reino de los cielos es de fuerte, pero los valientes son los que lo arrebatan, así que llévate de valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de valentía. Pelea la batalla, pelea la guerra, porque Él quiere que tú llegues a la meta. Gloria a Dios. Nehemías contrarresta esta oposición velando y orando. Hay que velar y hay que orar. Quiero decirte que cuando esta gente estaban construyendo aquellas murallas, con una mano construían y con la otra tenían su armamento velando. Tenemos que velar en todo tiempo, porque dice la Biblia que Él viene como ladrón en la noche. No sabemos a la hora que Él vendrá, pero Él viene. Tenemos que estar velando, mi alma alaba a Jehová, al enemigo de las almas. Mi alma alaba a Jehová, porque el propósito del diablo es robarte la salvación. El propósito del diablo es, mi alma alaba a Jehová, llevarte al infierno. Pero el propósito de Dios es de que tú te salves. Él vino a publicar libertad que estaba cautivo. El diablo vino, mi alma, alaba a Jehová, a jugar, a matar, a destruir. Pero Dios vino a deshacer las obras del enemigo. Mi alma, alaba a Jehová. Y qué triste, después que tú llevas 35 o 40 años peleando esta guerra, peleando esta batalla, mi alma, alaba a Jehová, al fin tú te pierdas. Mi alma, alaba a Jehová. Usted sabe, gente, que hoy en día están en el infierno, gente que estuvieron en el Evangelio, mi alma alaba a Jehová, predicando el Evangelio, aleluya, por 40, por 50 años, pero por un jabalón, mi alma alaba a Jehová, hoy se encuentran en el infierno lamentándose. Quiero decirte que tú no seas uno de esos. Quiero decirte que tú seas uno de los bravos, que te llene de ánimo, mi alma alaba a Jehová, para que te gane esta corona de vida que Él tiene para ti. Yo quiero decirte que Él levanta al caído. Si tú caíste, Mi alma alaba a Jehová. Abogado tenemos para con el Padre. Yo no sé, mi alma alaba a Jehová, en la situación espiritual que tú te encuentras. Probablemente te encuentras que había abajo. Pero yo quiero decirte que el Dios que yo le sirvo es un Dios de misericordia. Quiero decirte que el Dios que yo predico es el Dios que perdona. Yo quiero decirte que el Dios que yo predico, Él te espera con los brazos abiertos. En esta noche Él tiene refrigerio para tu vida. Mi alma alaba a Jehová. No temas, sé valiente. Dice el tópico número 4. La oposición produce el desánimo en el pueblo de Dios. Sí, amados hermanos, la oposición a veces produce desánimo en nosotros. Pero yo quiero decirte que eso es un dardo del enemigo. Tenemos que estar siempre, mi alma alaba a Jehová, en el Espíritu. Gloria a Dios, tener el discernimiento del Espíritu para saber cuáles son los dardos del enemigo. Porque a veces como seres humanos viene el desánimo. Elías, el hombre profeta de fuego, Elías, mi alma alaba a Jehová, llegó el momento que Elías se desanimó. Mi alma alaba a Jehová. Y fue y se metió en la cueva allí. Yo me imagino morirse. Y Dios le dijo a Elías, ¿qué tú haces aquí? Y eso te dice Dios a ti en esta noche. ¿Qué tú haces metido en esa cueva? Sal de la cueva, mi alma alaba a Jehová, porque largo trabajo te espera. Sal de la cueva y comienza, mi alma alaba a Jehová, a pelear esa batalla. Sal de la cueva y comienza, mi alma alaba a Jehová, a repartir los tratados que Él quiera que tú repartas. Sal de la cueva, mi alma alaba a Jehová, y predica, saca una atalaya. Sal de la cueva y dile al diablo, vete, porque conmigo está el león de la tribu de Judá. Sal de la cueva. Sal de la cueva en esta noche, sal de esa cueva, porque Él quiere bendecirte, sal de la cueva, porque Él quiere romper las cadenas. Ay, sanda, aquí más sanda la vasaya, sojamá. Ay, ramanso, la masojamá. Ay, papá, mi alma, alaba a Jehová, sal de la cueva donde te encuentras, porque Dios quiere bendecirte. Todavía te toca y reunir a Eliseo. Aleluya, te queda mucho trabajo, te queda trabajo. No te acobardes, no le coja miedo a Satanás. Mi alma alaba a Jehová. Nótese esta expresión, y no podemos edificar el muro. Siempre uno se va a encontrar con esa gente que no tienen fe, esa gente que siempre están diciendo no se puede. Mira, si al lado tuyo hay un hermano que siempre está diciendo eso, sácale el cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Saque del cuerpo, ajúntate con un hermano. Mi alma alaba a Jehová, que siempre que vea lo imposible diga, eso podemos, porque con nosotros está Cristo Jesús. Eso lo podemos hacer, porque lo que el hombre no puede, Cristo sí puede. Mi alma alaba a Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sí, esa gente que no tiene fe, esa gente, mi alma alaba a Jehová, que siempre están diciendo que no, que son negativos, esa gente hay que sacarle el cuerpo, porque esa gente son los que tratan de desanimarte. Pero tú tienes el poderoso de Israel, que te da la batalla, que te da la victoria, aleluya, y en ese que nosotros tenemos que confiar. Dice que el miedo se apoderó de ellos. Mi alma alaba a Jehová. El miedo se apoderó. Quiero decirte que el miedo es del enemigo. El enemigo siempre va a tratar, mi alma alaba a Jehová, de meterte, aleluya, miedo. El enemigo siempre va a tratar de apagar ese fuego que hay en ti, mi alma alaba a Jehová. Pero cuando vengan esos ataques de miedo, dobla la rodilla, mi alma alaba a Jehová, y clama a Jehová, aleluya, porque Él te va a responder. A veces se apodera ese miedo de uno, pero allá está el Señor. Gloria a Dios, aleluya, que Él solamente quiere que tú clames a Él. Mi alma alaba a Jehová, y Él te va a dar la fortaleza para que tú, gloria a Dios, aleluya, pueda contrarrestar esos ataques del enemigo, porque el miedo no es de Dios, sino es de Satanás, para tratar de desanimarte, para tratar de destruirte, para tratar de que tú te tires por la ventana, para tratar de que tú te ahorques. Mi alma alaba a Jehová, pero reprende al diablo y a los demonios, porque Cristo está a tu lado, y Él te va a dar la fuerza, y Él te va a dar la fortaleza para que tú batalles y para que tú termines la carrera, aleluya, que comenzaste. Y dice la Biblia que cuando el pueblo tuvo miedo, este varón de Mías, gloria a Dios, comenzó a animar el pueblo. Tenemos que tener líderes como Nehemías, que cuando el pueblo está desanimado, se levante el líder, se levante la profeta, la profetisa, aleluya, y comience a animar al pueblo. Cuando vea al hermano que había abajo, que le diga: hermano, levántate, yo estoy a tu lado. Hermano, no me levanto, porque yo estoy a tu lado. No le coja miedo al diablo, no le coja miedo a la adversidad, sino pelea la batalla de la buena fe. Sí, hermano, que animen al pueblo, porque necesitamos, hermano, gente que anime en el pueblo. Usted sabe, hermano, que usted vaya al hospital y usted ve a una persona enferma, aleluya, y usted lo mire y usted le diga: ay, Dios mío, si tú te vas a morir si tú sigues así. No queremos a gente que desanime a la gente, sino gente que venga a dar ánimo, gente que venga a dar fuerza, gente que venga a dar fortaleza. Mi alma alaba a Jehová, gente que anime al pueblo de Dios. Hay que animar el pueblo, hermano. Mi alma alaba a Jehová. Un pueblo se anima cuando se organiza. Mi alma alaba a Jehová. A veces necesitamos organizarnos. No sé cuántos de ustedes, aleluya, a veces ven el fútbol americano. Gloria a Dios. Cuando las cosas van malas, el manager pide un timeout, toca el pito y viene el equipo y lo organiza. A veces tenemos que hacer como esta gente, organizarnos. Gloria a Dios, y ponernos todo alrededor. Gloria a Dios, y platicar. Porque a veces mi alma alaba a Jehová. A veces como que nos desorganizamos un poco, pero esos son ataques del enemigo. Mi alma alaba a Jehová, porque el enemigo, mi alma alaba a Jehová, es astuto. Pero nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque Dios, aleluya, te ha dado almas, gloria a Dios, para que tú, aleluya, contrajeste todos esos ataques del diablo. Un pueblo se anima cuando se le predica con ánimo. Mi alma alaba a Jehová, hay que predicar con ánimo. Si aquel está en pecado, hay que decirle: tú estás en pecado. Aleluya, si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Hay que decirte: es tiempo que tú veas lo que tú estás haciendo. Mi alma alaba a Jehová, es tiempo que tú cambies esa manera de vivir. Porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas bien pasado y todas son hechas nuevas. No podemos estar tapando pecado, amado hermano. Hay que decirle a lo bueno lo bueno y a lo malo malo. Mi alma alaba a Jehová. Por eso la situación que hay en muchos templos, mi alma alaba a Jehová, aleluya, es crítica. Mi alma alaba a Jehová, donde están metiendo pecado por debajo de la sombra. Pero gracias le damos a Jehová, que todavía hay atalayas, que todavía hay pastores, que todavía hay evangelistas que están predicando la poderosa palabra de Dios, que no se vende ni se compra. Alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba a Jehová. Sí, amado hermano, hay que predicar con ánimo. Mi alma alaba a Jehová. Y en estos tiempos que se ha levantado la apostasía, en estos tiempos que se está levantando Zambalá, que se está levantando Tobías, que se está levantando, aleluya, el diablo por allá, hay que pelear esa batalla. Hay que decirle a estos hijos de Satanás que con nosotros está el poderoso de Israel. La bondad no se compra ni se vende. Mi alma alaba a Jehová. Si tú estás mal, tú estás mal. Mi alma alaba a Jehová. Los otros días estaba yo por la internet. Un varón me dijo a mí de New Jersey, que no me conoce. Me dijo: hermano Montes, no cambie su mensaje. Aunque no te inviten a predicar más en esa iglesia, no lo cambie. Y ya mucha gente me ha dicho lo mismo. Yo no voy a cambiar el mensaje de decirte. Si no me quieren poner a predicar más en la iglesia, que no me pongan más. Pero yo no me voy a vender con el diablo. Yo no voy a decir aleluya al pecado, pecado. Yo no voy a decir la verdad, verdad. Porque yo no me voy a vender con nadie. ¿No nos podemos vender? No te vendas. Mi alma alaba a Jehová. No cambies el mensaje. Mi alma alaba a Jehová. Ese mensajito de prosperidad que tienen esos apóstatas por ahí, gente que antes predicaban el verdadero evangelio, un evangelio de poder, un evangelio de unción, y hoy en día lo que están predicando eso no es nada. Este es el pareo hoy en muchas iglesias, que eso no es nada, gloria a Dios, que eso se puede hacer en golpe. Están metiendo la mundanalidad, están metiendo el mundo a la iglesia, pero gracias a Dios, mi alma alaba a Jehová, iglesias como esta, pastores como mi pastor, como la pastora que tenemos, aleluya, que son hombres de fuego, que son hombres que no se venden, sino que pelean la batalla como la deben pelear. Gloria a Dios por estos pastores. Oh, mi alma alaba a Jehová. No te vendas, mi alma alaba a Jehová. Si aquel se cambió, si aquel se fue con los liberales, ora por él. Mi alma alaba a Jehová, pero no te vayas tú con los liberales. Tú quédate en el fuego, mi alma alaba a Jehová. Tú quédate perdiendo esa batalla, mi alma alaba a Jehová. Tú sigues predicando la verdad, mi alma alaba a Jehová. Tú sigues adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La conclusión, los enemigos de la obra de Dios nunca faltarán. Siempre van a haber enemigos. Tobías estará confabulando para aducir negativos en la obra a la cual Dios ha llamado de Nehemías. Dios está buscando muchos Nehemías. Dios está buscando Nehemías hoy en día en las iglesias. Hombres y mujeres que levanten brecha. Hombres y mujeres, aleluya, que comiencen a edificar los muros, aleluya. Hombres que estén dispuestos. Gloria a Dios, aleluya, como Juan el Bautista. Aunque le corten la cabeza, sigue hacia adelante peleando esta batalla. Aprendemos que la oración, la fe, más el ánimo, estaba en una trinchera contra la oposición. Usted, amado hermano que me escucha, pelee la batalla, ore, ayune, mi alma alaba a Jehová, porque ahí es que está la victoria. Mi alma alaba a Jehová. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de venir a la iglesia, mi alma alaba a Jehová, ya le está abriendo las puertas al enemigo. Y no permita que el diablo te robe la bendición. Mi alma alaba a Jehová. Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío, que ha sido predicada, Padre Celestial. Señor, yo he dicho lo que tú has puesto en mis labios. Gracias por este poderoso mensaje, Dios mío, que tú has puesto en mis labios, Señor. Padre, sigue glorificándote, Dios mío, en cada uno de estos hermanos que están aquí, cada uno de las damas, cada uno de los niños, cada uno, Padre, de todos los hermanos. Mira a mi pastor, mira a la pastora, mira a doña Pro, mi Padre, bendícelo de una manera especial, rompe cadena en este momento, Padre. Señor, mira las finanzas de la iglesia, de nuestros pastores, yo lo desato, ahora, Padre, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, desato las finanzas de esta iglesia, Señor, desato la bendición de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche, si hay alguien enfermo aquí, gloria a Dios, no importa la enfermedad que sea, si es sida, si es cáncer, cualquier enfermedad que sea, usted, si tiene fe, pase al frente y estaremos orando por usted y creyendo, aleluya, en el Santo de Israel, usted será sano, usted será libertado. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y en esta noche, Él quiere romper esas cadenas. En esta noche, Él quiere sanar, aleluya, la herida. En esta noche, Él quiere sanar cualquier tipo de enfermedad que haya, aleluya, en ese cuerpo. Créalo, solamente dice la palabra, si tuviera fe como un grano de mostaza, créale a Dios y Él te sanará, Él te libertará. Porque eres el sanador, eres el libertador. Créele a Dios, aleluya. En esta noche, Dios quiere sanar tus heridas. En esta noche, Él quiere cambiar tu lamento en baile. En esta noche, Él quiere sanar todos los tejidos que hay en tu cuerpo. En esta noche, Él quiere poner sangre nueva. Él quiere poner un corazón nuevo. En esta noche, Él te va a poner los ojos nuevos. En esta noche, Él te va a poner la pierna nueva. En esta noche, Él te va a sanar. ¡Cree a Dios, porque Él te va a sanar! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Qué lindo es Jesús! Jesús.